Hemos analizado en pláticas anteriores la historia de José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que pese a su nombre no es una iglesia cristiana, es la iglesia mormona fundada en base a las convicciones de José Smith y al libro de Mormón que según José Smith fue recibido del ángel Moroni en láminas de oro y traducido del egipcio antiguo al inglés. Pero vamos a analizar mejor esta historia de José Smith, porque su primera visión, según él, se produjo cuando él tenía 14 años y dice que en aquella ocasión Dios lo visitó. Bueno, es difícil creer a un chico de 14 años, ¿verdad? Sobre todo si en el momento no había quien les acompañaba a él y a algún amigo que pudiera estar con él, porque estas fantasías pueden ser producto de una alucinación, por ejemplo. Y si hoy apareciera un niño de la misma edad o un jovencito de la misma edad diciendo que Dios le dijo que los mormones eran una secta falsa, los mismos mormones no le creerían, no le darían ningún valor a esa versión. Pero este muchacho dijo que sí, que él había visto a Dios y que Dios le había dicho que todas las iglesias que había entonces, las iglesias cristianas, las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, etcétera, eran falsas y estaban en el error. ¿Y qué hacer con esta declaración de este muchacho José Smith y lo que dice la Biblia? La Biblia dice en el Evangelio de San Juan que a Dios nadie le vio jamás. Y en Éxodo también dice el Señor, no me verá hombre y vivirá. Es decir, nadie puede ver verdaderamente a Dios, porque Dios, el Señor Jesucristo, es espíritu. Y el espíritu es invisible. Fíjense ustedes que Juan enfatiza bien claramente esto cuando dice en su Evangelio en el capítulo primero, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. De manera que si este muchacho decía que había visto a Dios el Padre y que Dios el Padre le había mostrado con el dedo al otro personaje que lo acompañaba diciendo, este es mi hijo, estaba diciendo él que estaba frente a las dos personas de la naturaleza divina, las dos personas de la Trinidad, Padre e Hijo. Y luego cuenta que él también recibió poder para imponer las manos y transmitir el Espíritu Santo en una experiencia posterior. Pero lo curioso del caso es que José Smith afirma que cuando él tuvo esa visión era porque él estaba confundido debido a que existía un gran avivamiento religioso en la zona donde él vivía, que grandes multitudes se unían a las diferentes iglesias y que todo el mundo estaba agitado y al mismo tiempo todos se preguntaban cuál era la verdad y él también se preguntaba cuál era la verdad. En medio de aquel gran avivamiento que, según José Smith, había ocurrido en 1820 en las inmediaciones de Nueva York. Realmente es difícil comprobar esto, y la verdad es que históricamente no hay ninguna evidencia, porque las investigaciones de todas las crónicas de esa región y de aquellos años no hablan de ningún avivamiento, de ningún movimiento de esa naturaleza en el área de Palmira en 1820, en las vecindades de Nueva York, ni se produjo ese tremendo movimiento religioso al que alude Smith como origen de su confusión. Y hay un hermano de José Smith, llamado Guillermo, que habla del avivamiento de 1820, pero dice que sucedió después, en 1822 o en 1823. Y después dice que el avivamiento era dirigido por un pastor presbiteriano, etc. De modo que todo esto era una serie de contradicciones. Cuando nosotros tratamos de investigar la historia, y hay muchos más datos consultando los diarios del estado de Nueva York, de la área o de la región de Palmira, se nota que no fue posible que ocurriera lo que afirmaba José Smith en cuanto al origen de su propia inquietud espiritual. No hay ninguna evidencia de que hubiera conflictos entre las iglesias, no había conflictos eclesiásticos, no había el tipo de despertamiento que dice el señor Smith. Justamente la Iglesia Bautista de Palmira, en el año 1820, solamente había tenido 5 bautismos, y no centenares, ni tampoco miles, y tampoco había ese gran crecimiento de la Iglesia Presbiteriana. Y por otra parte, en ese mismo tiempo, en el año 1820, la Iglesia Metodista de Palmira había perdido 23 personas, y en 1821 había perdido 40 personas. Así que no es cierto lo que dice Smith, que en aquella época en Palmira había grandes multitudes que se unían a las iglesias totalmente confundidas e ignorantes de la verdad. De manera que tendría que ser una gran obra de la imaginación, de la fantasía, del delirio de José Smith, sin pretender que él era un mentiroso. Tal vez lo era, ¿no? Pero no lo vamos a afirmar porque no sería justo decir algo que no nos consta. Pero algo él soñó, algo él pensó, algo él imaginó. De alguna manera, esta fantasía se formó en su mente y él se aferró a ella como si fuera una verdad. Esto es muy importante porque Smith dice que cuando él vio a Dios, le preguntó qué iglesia tenía la razón en un gran movimiento, en un gran avivamiento espiritual, y que Dios le dijo que ninguna. Pero lo que pasa es que aquel movimiento espiritual, como hemos dicho, no se había producido. Y entonces existe un gran conflicto entre la afirmación de José Smith y la verdadera historia de la zona de Palmira en el área de Nueva York. Claro que aquí nos hemos referido simplemente a acontecimientos de la historia que ha quedado atrás, pero tenemos que hablar mucho más acerca de estas visiones, de estas convicciones y de estas enseñanzas que profesan los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no es una iglesia auténticamente cristiana. Seguiremos hablando de este tema en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy se acabó el tiempo.